parte correspondiente al día de hoy, viernes 4 de julio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana, a donde va nuestra señora, a toda la gente que nos sintoniza en todo lo largo y ancho de este hermoso estado de Nayarit. Y bueno, pues el día de hoy le daremos atención a la información de lo que sucede en nuestro estado, así como también en el país, así de que estaremos platicándole a usted todos los temas más importantes que están ocurriendo en el país, así como también informándole sobre lo que sucede en nuestro estado. Bueno, pues Alfredo Rivas, buenos días Alfredo. Buenos días a David, buenos días a toda la gente que va a nos escucha en este momento. Ya dijiste, Maraví, hoy viernes 4 de julio. Fíjate, Maraví, que hoy, este día casi todas las escuelas están terminando ya su ciclo escolar. Hoy todos los jóvenes, tanto en primaria, los niños de primaria, los jóvenes de secundaria, en las escuelas básicas, pues están haciendo sus festejos de fin de año, donde pues están entregando hoy los documentos a los alumnos egresados de las primarias y de las secundarias, casi en su mayoría, ¿no hay? Así es, y bueno, pues están ya las clausuras, ¿no? Así es, las clausuras se están dando en este momento. A las 9 de la mañana están programadas varias, muchas de las escuelas de nuestro municipio, tanto Tuxpan como Santiago, como que se pusieron de acuerdo para que este día, o a lo mejor fue una orden de la Secretaría de Educación Pública, no sabemos, pero hoy serían las clausuras de las escuelas primarias. Las escuelas secundarias están dándose hoy, o se van a dar a partir de las 9 de la mañana. Felicitamos a todos los alumnos, a todos los jóvenes que hoy terminan sus estudios, tanto de primaria como de secundaria, algunos de preparatoria también. Felicidades, y pues que tengan una buena fiesta, un buen agasajo por ahí por parte de sus maestros, por parte de sus padres de familia, que hoy los festejan en ese día, madre. Así es, y bueno, pues también hay que estar al pendiente. Pedro Bajón Tomares, titular de Protección Civil del Gobierno del Estado, pues da a conocer que a pesar de las diversas políticas que se viven en nuestro estado, bueno, hay que estar atentos ante cualquier contingencia climatológica que se presente en el estado en nuestras fechas. Y bueno, pues no se descarta que se pueda presentar una lluvia intensa en algunos municipios el mismo día domingo 6 de julio. Entonces hay que estar al pendiente, pero aquí da a conocer que de acuerdo al pronóstico del tiempo se tienen registrados 15 fenómenos perturbadores que posiblemente afecten lo que es la zona del Pacífico. Ya llevamos dos y no hemos tenido problemas, dice. El problema real se centra en las costas de Nayarit de septiembre a noviembre. Posteriormente dice, bueno, pues expresa que la dependencia de su cargo tiene preparada ya para actuar en cualquier momento. Pues se encuentran preparados ya que los últimos tormentos que se han azotado a la ciudad de Tepic ha sido muy fuerte. Esperemos que estén listos para proteger al 100% a todos y cada uno de los nayaritos, porque todos debemos estar conscientes de que los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y estos pueden aparecer en cualquier momento. Así de que, bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que ocurre, Alfredo. Así es, Moraí, y pues ayer tuvimos una tormenta de buena, Moraí, y pues ojalá y que toda la lluvia que llegue, pues llegue de esa manera, ¿verdad? Que no nos lleguen los huracanes, también lleguen los clones. Esperemos en Dios que las cosas salgan bien este año, como otros años nos han venido, salvo el año del Kena, Moraí, que fue en el 2002. Para que no hemos tenido ninguna otra complicación. Así es, bueno, pues otra información. Según la Organización Representativa del Periodismo Nayarita contra la Violencia, las organizaciones de periodistas dieron a conocer ante un oficio dirigido al gobernador del estado, por las instancias de justicia, las demandas solicitadas por las mismas organizaciones en el sentido de aclarar dicho atentado de libertad de expresión debido a que se violó del ejercicio propio de la profesión. Debido a la agresión física recibida por el periodista Luis Pablo Guardado Negrete el pasado 21 de junio en el municipio de Bahía de Banderas, bueno, pues se va a conocer una rueda de prensa. Organizaciones representativas del periodismo de la vida dieron a conocer ante un oficio dirigido al gobernador del estado, Miguel González, a las instancias de justicia, con las demandas solicitadas por las mismas organizaciones en el sentido de aclarar dicho atentado a la libertad de expresión debido a que se derivó del ejercicio propio de la profesión. El documento solicita una investigación a fondo de los hechos, así como que se aplique todo el peso de la ley a los autores de este delito, mismo que según informó el presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Madrid, de la PROCON, León Barrado, está debidamente identificados. Y bueno, la policía y la procuraduría, según lo que tenemos entendido, ya cuentan con homicidios, incluso órdenes de aprehensión. Entonces esperamos que de un momento a otro fueron detenidos estos agresores, tal vez aún no los han localizado, reconocemos que sí ha estado trabajando bien, pero hace falta la detención de las personas. Los dirigentes de las organizaciones representativas del periodismo de Arita presentes en la rueda de prensa comentaron considerar la posibilidad de iniciar un proceso para integrar un consejo de organizaciones de Madrid, ya que no quieren que se vuelva a repetir estos delitos a periodistas no garitas. Así que bueno, pues ahí tenemos esa información referente a este atentado contra este periodista. Y bueno, pues de acuerdo a lo que establece el artículo 175 de la ley electoral debido a los comicios, bueno, pues a partir de las 8 de la mañana de este domingo 6 de julio, a partir de la 1 de la mañana del día sábado hasta las 12 de la noche, el domingo no se podrá vender ni consumir alcohol, es decir, se pondrá en marcha la ley seca. Bueno, por tal razón, se da a conocer que la tarea de repartir boletines por parte del Ayuntamiento de Tepic, donde se hará extensiva esta medida a todos los alrededores de dosis con venta y consumo de alcohol. Vamos a hacer un operativo, vamos a estar en colaboración con la Policía y Protección Civil para revisar cómo lo hacemos todos los días y ver que efectivamente se cumple la ley en aproximadamente 1.200 negocios, donde se incluyen centros nocturnos, discotecas, bares, depósitos y restaurantes. Bueno, pues ahí tenemos. La ley seca se aplica y se pondrá en marcha. ¿Arranca mañana en Madrid? No. Terminando hoy la noche, ¿verdad? Pues las 12 de la noche, viernes, ya después de las 12 nadie puede vender bebidas alcohólicas. Así es, a partir... Sí, sábado a la 1 de la mañana, eso. Así es. Pero es el sábado a la 1 de la mañana, que viene siendo mañana. Mañana después de las 12 de la noche. A la 1 de la mañana del día sábado. Así es. 12 de la noche del domingo. Para los dos años. Pues vete a Marlán, vete preparando. No, vamos a guardar esa ley que nos piden en estos días. Bueno, pues son dos días que no debemos de tomar, no debemos de aguantarnos para que todo salga en calma, Maray, todo salga bien, que no haya problemas a la hora de la elección, a la hora de que se está votando, que ya llegó alguien tomado, que ya llegó alguien ahí a regar, la verdad. Entonces, vale más una buena medida por parte del gobierno, donde ese día, desde el día de mañana, muy temprano a la 1 de la mañana, ya nadie puede vender bebidas embriagantes. Así es, bueno, pues ahí tenemos. Bueno, que esto se espera. Que bueno, pues esto sale toda una fiesta y como en toda fiesta, bueno, pues si quieren que la fiesta esté en paz, bueno, pues hay que, bueno, pues no consumir bebidas embriagantes, ¿no? Pero bueno, sí se dan algunos lugares donde, bueno, pues se da la venta de bebidas embriagantes. Pero bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Así es, muy bien. Tener cuidado porque, pues no está de cuidado, hay que respetarlo, ¿verdad? Hay que respetar las leyes como nos lo indican. Y pues hay que estar muy atentos. ¿Está bien, verdad? Así es, bueno, pues está bien esa medida que están tomando, ¿no? Y bueno, pues siempre se toma, pero bueno, pues tomamos con los ayuntamientos y ya están trabajando precisamente en este asunto. Y ahí tenemos que será el trabajo por parte del ayuntamiento. Primero, pues agentes de la Policía Estatal Investigadora, adscritos a la Unidad de Combate al Narcomenudeo, a las 3 y 10 horas de Torón por la calle Aquiles Serrano de la colonia Cayapa, a un tipo llamado Julio César Contreras, que cuenta con 35 años de edad y quien radica en la ciudad de Tepic, con domicilio en la calle Aquiles Serrano, número 514 de la colonia Cayapa, y de igual forma fue asegurado Gabriel Martínez Chávez, que cuenta con 35 años de edad y quien tiene su domicilio en calle Construcción sin número, de la colonia Santa Teresita. Ambos personajes son acusados por delitos contra la salud en agravio de la sociedad, y es que al momento de sus capturas, los agentes de la policía estatal encontraron a cada uno de ellos una bolsa de plástico transparente, la cual contenía en su interior un vegetal verde seco con características propias de la marihuana. Bueno, pues ahí tenemos esa detención precisamente de, bueno, pues estos vendedores, estos tiradores, presuntos tiradores de droga. Bueno, pues ahí tenemos, y bueno, pues también se están dando, fíjate, a lo mejor mucho los homicidios en este año, como sí, es uno de los problemas muy urgentes, ¿no? En este caso de las autoridades responsables de la salud, ¿no? Porque son problemas de mentales. Y bueno, pues ahí así es, ¿no? Está trabajando en ese asunto precisamente, ¿no? Fíjate que hace días, por allá en el mes de mayo, por ahí asesinaron a un joven ahí en Tepic, Nele. Y pues aquí tenemos la información. La Policía Estatal Investigadora reveló que personal de homicidios de esa dependencia lleva favorables avances en las investigaciones del menor asesinado a golpes y puñaladas el pasado día 14 de junio del presente año. Fue en junio, no, el 14 de junio, en una vecindad enclavada en la colonia Prieto Cristín de Tepic. La víctima, que en ese tiempo fue identificada con el nombre de Isaías Mesa de Amateu, fue encontrado sin vida la mañana del sábado 14 de junio en el interior de un cuarto de habitación de una vecindad de la colonia Prieto Crispín, y a decir de las autoridades, el menor había sido privado de la vida por uno de sus amigos, de quien su hijo laboraba en un auto lavado cercano a la escena del crimen. A pesar de que el responsable se encuentra plenamente identificado, no ha sido detenido por la policía, esto debido a que puso tierra de por medio. La Procuraduría General de Justicia en el Estado ha realizado todos los trámites necesarios para boletinar al tribunal, quien es buscado por agentes policíacos en todo el país, inclusive en los Estados Unidos, donde su sospecha se encuentra refugiado. Bueno, pues es que hay muchas personas con problemas mentales, muchas personas que, no sé, como que tienen algún rencor hacia la sociedad y dan ese tipo de problemas, ¿no? Y fíjate, María, eso que acabas de comentar, pues, es muy importante. No quien sea hace ese tipo de acciones como es docente, debe ser una persona que de veras no esté bien físicamente, mentalmente. Debe tener problemas psiquiátricos, porque en veces el día de ayer estaba analizando por ahí unos videos, unos sobre la actitud de mucha de la gente, ¿no? Y fíjate que en veces no sé usted con qué tipo de personas estás tratando. Por ejemplo, yo los pusimos a la escuela, ¿sabes? ¿Qué problemas tienen los maestros o el maestro que le está dando a tus hijos? ¿Sabes cómo piensan? ¿No sabes si es una persona que tiene algunos problemas? O dentro de la misma obra puede haber algún compañero de ellos, sino algún alumno. Y bueno, pues, los doctores, ¿no? Así es. Los doctores, hay muchos de ellos que tienen algunos problemas y se los llevan hasta el consultorio, incluso hasta el quirófano. Así es. Están ahí con esos problemas y bueno, estás poniendo tu vida y tus esperanzas en manos de ellos. Sí, lo que pasa, y en todos los ámbitos sociales se da ese tipo de problemas. Fíjate, lo que pasó en esta nota que acabamos de leer es un compañero de ese muchacho que asesinaron, lo asesinó un compañero de edad. Después de ser tan amigos, después, o sea, por más tú y yo somos amigos ahí ya de 4 o 5 años, nos llega, tenemos un problemita, una discusión, una riña, algo, y ya por eso nos vamos a quitar la vida, como que mentalmente esa persona que hace ese tipo de acciones, como que no está completo, man, porque tiene muchos problemas psicológicos, tiene muchos problemas en su persona, y es lo que le orilla a hacer ese tipo de acciones, man. Como vamos a decirte que la madrugada de ayer ingresó a la clínica de la Cruz Roja de España al río de Griselda López Padre de 30 años de edad, la cual presenta heridas cortantes en su pierna, brazo y abdomen. Y sobre los acontecimientos se sabe que el restaurante denominado El Trocadero, uno que se ubica por la carretera federal número 15 de Tepic, Guadalajara, se presentó un lamentable hecho de sangre, pues la doble llamada laboraba con el mesero y de repente llegó su ex marido, Danilo Mendoza, Sotelo de 36 años de edad, que la empezó a enfriar y posteriormente sacó un arma blanca con la que huyó para luego huir con un desconocido. Y bueno, pues la gravedad se le a representantes, o sea que su ex marido, cada vez que la veo en el juicio, le reclama por qué de la separación, además siempre la amenaza de muerte por lo que tiene por su vida, y espera que las autoridades hagan algo, ya que tiene que mantener a sus hijos, pero al estar en esas condiciones es difícil laborar. Y bueno, pues esto lo dijo en un mar brillante y aparte, te vive de esa manera, ¿cómo la ves, mejor? Pues imagínate, ¿no? Ahí con tener, vivir en la zozobra de que en cualquier rato llegue esa persona y te ataque, o eso que sea su arma blanca, y a lo mejor por los demás que había, las gentes que estaban ahí presentes, no la asesinó de a tiro. Pero imagínate, llegue con un arma de fuego o le dé a su esposa a la mujer, ahí la asesina, ahí la mata esta otra persona, porque lo que acabamos de comentar, madre, son personas que están enfermas, madre. Son personas que tienen un alto grado de problemas en su persona y que puede tener consecuencias graves a las gentes que lo rodean, ¿verdad? Para la gente con la que vive rodeada. Así es. Y bueno, en otra información, fíjate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la exclusividad que tienen los partidos políticos, fíjate, para solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular contenida en el nuevo COFIPE, al discutir el segundo punto de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron varios partidos políticos contra artículos del nuevo ordenamiento electoral. El ministro declarado válido con una votación de 9 contra 2 el precepto que concede los partidos políticos para postular candidatos. En esta votación, a pesar de que se avaló el proyecto de Fernando Franco de González Salas, hubo dos posturas distintas por las cuales se consideró que el artículo 208, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, es constitucional. Estuvo la posición sostenida por el político ministro Margarita Mena Ramos, Sergio Lugo y Guillermo Ortiz Magaveitia, en la que consideran que la Constitución no contiene una prohibición, pero tampoco un mandato sobre las candidaturas independientes. Precisaron que esta potestad le corresponde al Poder Legislativo Ordinario para determinar si se admiten candidaturas independientes a los cargos. Los ministros Sergio Vázquez, José Jesús Guillermo Pelayo y Mariano Azuela subrayaron en una de las dos posturas que dominó la discusión que la Carta Magna no da cabida a las candidaturas independientes y por lo tanto el legislativo ordinario no puede establecerlas. Ramón Cosío y Olga Sánchez Cordero votaron a favor de la constitucionalidad del artículo, pero por razones distintas. En tanto, Genaro Gómez y Juan Silvanés fueron los únicos ministros que consideraron que dicho artículo debía considerarse como el violatorio de la Constitución. En relación al COFIPE, que engloba el artículo que estudia las candidaturas ciudadanas, fue interpuesta por los partidos Convergencia del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Verde Ecologista de México. Bueno, pues, así de que niega la Suprema Corte de Justicia de la Nación candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. Bueno, pues con esto, bueno, pues ese tema de eso. Bueno, pues solamente se está dando la exclusividad a los partidos políticos para hacer que nos puedan postular candidatos, ¿no? esto solamente concede a los partidos políticos la única oportunidad de, a ellos para postular candidatos. Y bueno, pues aquí sería cuestión de seguir analizando estos puntos. Pues sí, fíjate, no hay que, pues en, por un lado tienen razón, porque pues imagínate si se le diera oportunidad a todo el mundo a que quien sea pudiera ser candidato. Si así nada, si así con los partidos que tenemos, no hay partido que sea. Bueno, pues siempre analizar a fondo, solo ahorita, tal vez se podría dar a conocer dos o tres puntos que se me vinieron a la cabeza de momento, pero si analizamos esto en un programa muy muy especial, muy interesante, y bueno, creamos elementos para poder decir si debería ser válido o no. Así es. Las candidaturas independientes, pues sería un buen tema, un tema interesante donde también los ciudadanos podrían participar, aportar mucho. Pero bueno, pues siempre hemos dicho que los partidos son los únicos beneficiados, que son los que agarran la lana, son los que están, se acabaría todo ese tipo de... Yo pienso, Madrid, que más que nada es la ley está en donde apostar más a los partidos, de ponerle más contenido. Así es, porque claro, pues si hubiera candidaturas independientes, bueno, pues también pues se acabaría eso de que, no, pues es que el partido no me nominó y que no soy nominado. Así es. Entonces ya la gente que en verdad tiene posibilidades, pues simplemente se lanzaría, ¿no? En busca de eso. Pues a lo mejor viene acabando los partidos políticos. A lo mejor sería una buena medida. Más bien, bien los partidos se obligarían a ser más democrático, ¿no? Se volvió una buena medida porque pues conocemos a muchos jóvenes, muchos señores que dentro de la política son muy fuertes, pero que los partidos nunca les han dado la oportunidad de participar. Entonces, pues con esta nueva ley que se diera, hablando de que se diera, bueno, pues esa gente ya podría participar sin estar pues dependiendo de que si lo dejan o no lo dejan participar en el partido, ¿verdad? Así que bueno, pues esto ya conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en este boletín informativo, que bueno, pues importante, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues tenemos información de que ahorita en estos momentos pues hay que estar alerta. Fíjate que ha estado las lluvias persistentes en algunos puntos del estado de Nayarit. Esto lo veíamos precisamente todo el día de ayer. Estuve pues lo vimos ya la noche, no sé, en tu ciudad. Fíjate que no, en mi pueblo nada más empezó a llover como a las 6 de la tarde más o menos. Pero fue un tormento, un rodallo bueno, y mucho duro. Y pues, llegó bien hasta por allá, como hasta las 10 o 11 de la noche. Sabroso. Sabroso, dormimos, fresco, gusto, dormimos. Aunque no teníamos luz, nada bien, por ahí como hasta las 10 y media de la noche llegó la luz. ¿Cómo? ¿Tienen siguen teniendo un tipo de problema? Sí. No, fíjate que lo que pasa es que ayer pasó un accidente por ahí en Alucos y Barra. Por ahí andan reestructurando todo lo que es la red de la Comisión Federal de Electricidad, cambiando transformadores, cambiando cablería, lo que la cablería vieja la andan cambiando, andan metiendo postes nuevos en algunos lugares que no hacen falta. Y por ahí uno de los muchachos que andan trabajando en esto, en ese asunto, por ahí se electrocutó ayer uno de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que ellos no son de por aquí. Hoy quedaron de pasarnos la moto con pilota hoy. No tenemos nada completo, no tenemos nombre de la persona. Pero es persona de que vienen de otros estados, sí, a trabajar, y por ahí hubo un problema, se preocupó ese muchacho. Ah, qué tal. Bueno, pues vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte y bueno, pues seguimos con más información. Cambia tu estilo de vida, únete a la Cruzada Nacional, vamos por 1,000,000 de kilos. Y bueno, con este excelente se han inscrito 1,180,000 personas, de las cuales el 80% son derechohabientes del Seguro Social. El Instituto del Seguro Social hace un llamado a los derechohabientes, el público en general, para inscribirse a la Cruzada Nacional, vamos por 1,000,000 de kilos. Que busca contrarrestar el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo para la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión que afectan a los mexicanos. Y bueno, pues, dar a conocer que estas personas, o sea, estamos hablando de 1,180,362 personas, pues ya tomaron la decisión de adoptar un estilo de vida saludable. Ahora, pues el reto será mantenerlo con acciones sencillas como caminar, utilizar menos el auto, mejorar los hábitos alimenticios y practicar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día. Se puede alcanzar la meta. Y como parte de esta estrategia de combate al sobrepeso y la obesidad, el Seguro Social puso a disposición de sus derechohabientes, el público en general, el teléfono 01800-623-2323, el número gratuito y un servicio de 24 horas del día. Y bueno, pues, hasta el momento se ha despertado el interés en miles de personas a lo largo del país. No obstante, México necesita que bajemos mucho más kilos, logrado será un éxito compartido. Bueno, pues se destaca que la mayor participación en la República Mexicana será en los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, por lo que se invita a acudir a su unidad de medicina familiar que le corresponda y unirse a esta Cruzada Nacional. Vamos por 1,000,000 de kilos. Incluso, bueno, pues en el Instituto Mexicano de Salud Social. A ver, pero pues algo muy importante, ¿no? Así es, María, es una medida muy, muy, muy importante que ha tomado el IMSS, en este caso el Salud Social, y que la mayoría de los ciudadanos que tenemos ese problema, bueno, pues han optado muchos por entrar a ese programa donde vamos por 1,000,000 de kilos. Algunos todavía no decidimos, ¿no? Yo me cuento entre ellos porque traigo varios kilos también de sobra y pues que no queremos entrarle No seas anoréxico. No, lo que pasa es que hace falta bajar unos cuantos kilitos también para evitar problemas. No, no, no, más que nada de estética, en problemas de estética, madre, es un problema de salud. La obesidad nos trae problemas de diabetes, de hipertensión, hipertensión arterial. Hay muchos problemas que nos acarrea el problema del colesterol, ¿verdad? Y pues no queremos entrar en nada. Tenemos que hacerlo por el bien de nuestra salud, por querer seguir viviendo un poquito más, ¿vale? Así es, y bueno, pues ahí tenemos que hay más estados que se pueden estar uniendo a esta cruzada. Bueno, el virtual candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, sostuvo que México y su país triunfarán unidos contra un enemigo común que es el narcotráfico. Durante un recorrido por el centro de mando de la Policía Federal, donde fue recibido por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, señaló que ambas naciones vencerán al enemigo que envenena a nuestros hijos. En la unidad de interconexión operativa de la corporación indicó que México y la Unión Americana se encuentran en una lucha común contra un enemigo que pretende transportar droga por México para llevarla al territorio estadounidense. Al dirigirse a los elementos de la Policía Federal, refirió que muchos de sus colegas han hecho sacrificios grandes y los honramos para que su sacrificio no sea en vano. Recuerden que tienen el apoyo de los ciudadanos de México y de Estados Unidos. Durante su visita, el subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional, Francisco González, explicó a McCain el funcionamiento de las instalaciones. El aspirante republicano presidencial de Estados Unidos ofrecerá más tarde una conferencia de prensa en el hangar del centro de mando en el que se congregaron periodistas nacionales tú extranjero. Bueno, pues sí, así la visita de Luis Macón, que bueno, pues está conociendo el trabajo que están haciendo pues la Policía Federal Preventiva en nuestro país, en el área de nuestro territorio. Y pues un gran trabajo, ¿no? Así es, un trabajo que en verdad merece ser tomado en cuenta, que la ciudadanía pues valore lo que han hecho estos cuerpos policíacos, en este caso la PFP, quienes junto con el ejército mexicano, junto con las policías estatales, pues han enfrentado duro al narcotráfico, al crimen organizado, más que nada en este caso. Y pues nos damos cuenta de cuántos hombres han caído en la lucha contra este cáncer que está invadiendo a los jóvenes aquí en México. Así es, bueno, pues hoy tenemos esa información, y bueno, pues importante también lo que está sucediendo en nuestro país en torno a este asunto. Bueno, fíjate que también, así como tenemos este tipo de información, bueno, pues también hará un cambio en los servidores judiciales. Fíjate que por necesidad del servicio de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura dispuso el cambio de expulsión de 10 servidores judiciales, entre ellos 5 jueces de primera instancia. En tal virtud, el licenciado César Octavio García Pérez, quien tenía su cargo del juzgado segundo de civil de Tepic, es ahora el titular de la Secretaría de la Viceprocuraduría, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, en sustitución del licenciado Miguel Ángel González Rosales, quien ocupará provisionalmente el cargo de juez mixto en Santa María de León. De igual forma, los jueces Genovevo Verbio Santana, Braulio Mesa Ahumada, Armando León Martínez y el Pío Cortés Conchas tienen como nueva adscripción los juzgados tercero familiar y segundo civil de Tepic, así como el juzgado mixto de Bagatlán y primero y segundo juzgado municipio de Guerrero Banderas. El Consejo de la Judicatura, órgano colegiado del Poder Judicial, que preside el magistrado Jorge Armando Gómez Arias, pues también acordó el cambio de adscripción de 4 secretarios de acuerdo de juzgados de primera instancia. Bueno, pues se lleva a cabo así el traslado de los funcionarios por el enroque que son necesarios, haciendo que se realice el cambio de servidores judiciales. Bueno, pues se están ya haciendo los trabajos. El Congreso del Estado de Nayarit se prepara ya para un periodo extraordinario, será después de las elecciones cuando dé inicio, ya que la diputación permanente, bueno, pues estará trabajando. También dan a conocer que la Diputación Permanente ha recibido algunas iniciativas, entre ellas una sobre reformas a la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, misma que ya fue impugnada a las comisiones, y otras más. Estamos en espera de otras iniciativas que van a ser enviadas por el Ejecutivo del Estado. Fran Velázquez aseguró que, a pesar de que algunos diputados sostienen que la 20 legislatura dejará algunos asuntos pendientes, no hay ninguna iniciativa pendiente. Mientras tanto, los legisladores como Emma Barba, Agustín Aguilar, Manuel Quintero y Silvia Cortés, además de Cristina del Real, que bien habían solicitado licencia, y ya se reintegraron a los trabajos del Congreso local. Bueno, pues muchos diputados que volvieron ya. Bueno, quitar esa quincena a los que habían dejado, ¿no? Así ya volvieron, ya están ahí. Y bueno, pues para terminar con los trabajos que dejaron pendientes, dicen muchos de ellos pendientes, así de que claro, pues a eso regresaron a incorporarse a terminar los asuntos pendientes, ¿no? Así es. Bueno, mi presidente, se descarta la presencia de productos contaminados con gripe o con fiebre allá en Nayarit. La delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Sagarpa, regresó a monitoreo de los centros comerciales para analizar algunas muestras de las carnes de aves que les ofertan al consumidor. Bueno, pues explica que los muestreos son realizados por técnicos oficiales de salud animal en cada uno de los centros comerciales y centros de distribución de los productos agrícolas. Y se ha comprobado que en Nayarit no se están comercializando productos de importación, sin embargo no están demandando revisiones. Dijo que la alerta sanitaria se suscitó a raíz de la detección de virus de influenza aviar en Arkansas, Estados Unidos, pero podemos estar absolutamente tranquilos. Los nadaritas, en primer lugar, porque no es este producto de importación, en segundo lugar, es el virtuoso de los nuevos, que es un virus de baja patogenicidad, que no causa daño al humano. Pero en lo que respecta a las granjas avícolas, señaló que cada dos meses se toman muestras a las aves sistemáticamente. Por norma estamos monitoreando, estamos tomando muestras a cada una de las parvadas de pollo de engorda, y las muestras son enviadas para su análisis a los laboratorios oficiales de la SAGARPA. Claro, pues ahí se tiene este trabajo que se está realizando por parte de la Secretaría encargada, y algo pues importante, ¿no? Es algo que hay que revisar muy bien lo que se come, las carnes, así no hay, el pollo, prevenir problemas en la salud de la ciudadanía, ¿verdad? Porque pues imagínate empezar a consumir ese tipo de productos ya con ese tipo de enfermedades, pues a dónde nos va a llevar a los mineritos. Entonces es una buena medida por parte del gobierno del estado, las dependencias a quien corresponde ese, pues estar verificando ese tipo de actividades, es muy bueno, porque pues están con eso preparando a los mineritos y pues previniéndolos de alguna enfermedad de ese tipo, madre. Así es, ¿no? Pues, será esa información precisamente de lo que ocurre en nuestro estado. Y bueno, pues ahí tenemos esa información principalmente. Bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que ocurre el fin de semana. Por aquí se da a conocer que tenemos la información de que se va a realizar una información, se va a estar dando información por parte de la IOCHES, la consentida de Nayarit. Se estará dando pues toda la información paso a paso sobre la elección el día domingo, de cómo se han instalado las casillas, en tiempo y forma, y que dónde se ven algunos incidentes, dónde no, dónde están, pero bueno, pues toda la información que se genere en ese momento, esperamos que bueno, pues todo esté pues tranquilo, ¿no? Así es, Nadal, porque pues ya tenemos algunos de los informes, son 700,000 los votantes que van a participar este domingo en esa elección que viene el próximo domingo. Y pues, si hablamos de 700,000 personas, ahí se ocupa una operación muy fuerte, muy buena, por parte del gobierno y del estado, por parte de los medios de comunicación, como se puede estar informando de lo que está pasando en cada una de las casillas, en cada uno de los municipios, cómo van las cosas, en calma, o ya sucedió un hecho, o sucedió algo por allá. Entonces hay que estar al pendiente de todo lo que pasa el próximo domingo. Así es, bueno, pues ahí tenemos esa información. Y bueno, pues estamos llegando a ser final del programa, punto y aparte, ¿no? Hay que estar pendiente de la información, pues sobre todo en este tiempo, en este temporal de lluvia, ¿no? Así es, a la gente hay que prevenirla, de que pues puede pasar, cualquier momento nos puede, se vienen los crecientes, uno de los ríos, se vienen los huracanes, se vienen pues las tempestades, no hay en ese tiempo de lluvias que hay 3 años estamos al pendiente. Hay que estar prevenidos, no vaya a ser que les tengan en todo según alguien dice, no hay. Ojalá que Dios quiera y que no pase nada, la verdad, que esperemos que todo siga igual. Hay que tener mucho cuidado en la carretera también. En esa temporada, Dios. En esa temporada, Dios, porque bueno, pues ahí hay unos derrumbes por ahí, y bueno, pues las carreteras se ponen un poco ruidosas. Y puede algún vehículo deslizarse, puede perder el control y bueno, pues puede tener un final muy terrible para algunas personas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que prevenir todo lo que se pueda prevenir mal, hay que estar al pendiente con los niños, que no agarren cables con electricidad en ese tiempo, porque son muy peligrosos. No sé si son peligrosos, pero más ahorita con los niños, entonces es muy importante que pues estemos al pendiente de todo lo que... Así es, por nuestra parte, bueno, nos despedimos y nos esperamos en punto de las 8 de la mañana próximo lunes. Recuerden que el domingo habrá transmisión de noticieros, el domingo desde las 8 de la mañana. Así de que estén muy al pendiente de la ley que la consentida estará dando de todos los pormenores del transcurso de las votaciones, paso a paso, de las elecciones de julio del 2008. Así de que bueno, pues esperamos al pendiente de la información. Y por nuestra parte, bueno, nos esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana con ya toda la información que se ha generado durante este fin de semana, que va a ser mucha y creo que es muy buena para todos ustedes y sobre todo de mucha importancia. Por otra parte, Fredo, gracias por los juegos de atención a Fredo. Gracias, Javier, gracias a toda la gente que está al pendiente todos los días aquí en lo que pasa al punto de aparte. Gracias, ustedes un feliz fin de semana. Cuídense.